¡Ey, ey, ey! Que perdimos la meta. Esto arranca ya. Esto es Sin Fuego. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos prendiendo una nueva hoguera con nuestro ritmo tropical. Esto es Cienfuegos y este es el programa número 119. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en vivo en Radio Sata, desde Pinto, claro. También nos puedes escuchar en Ovejas Negras, en Nágora Sol Radio, ahí de Buena Mañanita, en Radio Almaina de Granada y en Radio Activa desde Alcoy. Y también, por supuesto, donde y cuando quieras, en los podcasts, en iVoox, en Spotify y en Archive. También estamos publicando fotos y cosas en nuestro email y en nuestras redes sociales con el @Cienfuegosradio, ahí nos puedes encontrar. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y hoy estoy acompañado aquí en Radio Sata, en esta casa de la cadena, por el subcomandante Crowley My House. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, aquí con tristeza despidiendo el invierno. Última grabación de este invierno de la temporada 2021, temporada regular, y bueno, pues a ver qué tal los playoffs. A ver qué tal los... Vamos a tener una postemporada que te cagas. Empezamos con la publi, inevitable publi. Vamos a ser muy pesados, no os vais a perdonar, pero yo creo que la situación lo merece, ¿no? Lo entendemos. Hace una semanita que comenzó la preventa de ese esperado libro de Cienfuegos, ¿no? Del que os hablábamos, La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1. Ya tú sabes, ese libro en el que con 30 historias que tienen como percha 30 canciones diferentes de punk, de rock, hardcore, ska, de metal, de lo que solemos poner aquí en Cienfuegos. 30 historias en las que hablamos, pues, de antifascismo, contracultura, de proyectos autogestionados, pero también hablamos, por ejemplo, pues, de literatura, de geopolítica y hasta de baloncesto hablamos. Hazte cargo de qué va el libro. Está ahora mismo, ya lo hemos dicho, en fase de preventa. Nos comentan los compañeros que lo editan, que son gente también de esta casa, Ovejas Negras, que va llevando bastante buen ritmo. Recordamos que esto va de la... Es autoedición, es autogestionado. La distribución va a correr a cargo de la propia editorial, quitándonos a bastantes intermediarios de por medio con lo que se supone. Y bueno, pues ahí está la cosa. También el otro día hicimos un Instagram Live. Y bueno, ahí junto con Ovejas Negras me lo pasé muy bien y la noticia fue es que se me vio la cara, ¿eh? Jodida sociedad del espectáculo, que quitamos, que rompemos la magia. Pero me parecía muy ridículo salir con el pasamontañas allí en Instagram. Y bueno, centrándonos, se puede comprar por 15 euros en la web de Ovejas Negras, ovejasnegras.com/la-mecha. Lo encontráis más fácil también en Instagram. Y bueno, para comprarlo hay un botón de PayPal y mucha gente está haciéndonos llegar la duda de, oye, yo que no tengo PayPal. Da igual, no hace falta tener cuenta en esta plataforma de pago. Doy fe, tarda 3 minutos en comprar el libro. Eso es, en el paso 3 o así hay como la posibilidad de asociar esa compra concreta a un número de tarjeta. Así que hay que dar la cosa. Y recuerda, en este periodo de preventa los gastos de envío corren a cargo de la editorial para dentro del territorio español, eso sí. Así que no pierdas comba. ¿Incluido Canarias o eso no entra? Yo creo que incluido Canarias. Me quedo la duda y está bien, porque seguramente que alguien de Canarias acabe comprando. Deberían. Y de facto, para lo que nos incumbe, esto son territorio del Estado español actual. Si habláramos del Estado español de 1848, pues los chilenos, los peruanos, los venezolanos que nos escuchan estarían más contentos, pero no es el caso. Es lo que tiene el antiimperialismo. Lo sentimos, Tetuán. Y bueno, ya te lo podemos decir también porque lo dijimos en el Instagram Live. Guárdate la fecha del 23 de abril por la tarde para disfrutar del evento de presentación de La Mecha. Lo dijimos, va a ser en la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo, ese brazo cultural histórico de la CNT, cita en la Plaza Peñuelas de Madrid. Me encanta la expresión cita. Sí, cita en la sí, Plaza sí. Peñuelas de Madrid. Y seguiremos informando de esto. En un local que a mí me he encontrado encontrar, pero bueno, muy cerca del, para quien se sitúe, del Matadero, del gran espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid y del posmodernismo. Y al lado también de algún otro local político, pero no recuerdo. A mí hay algún local de... De izquierda anticapitalista, algún, sí, algún partido sí, de sí. La gran izquierda. Que y hay un centro social del PC también cerca, muy cerquita, en plan igual a 100 metros, 200 metros. Pues sí, Plaza Peñuelas, ven y cuéntalo, pues allí el 23 de abril podremos contar las cositas sobre el libro. Así que nada, empezamos cumpliendo una promesa, que era sacar el libro de una vez. Yo hasta que no lo vea en papel no me quedaré contento. De momento estamos en esa fase de preventa, ya decimos. Y empezamos con una canción y una promesa. Los Catalanes Cream cumplen 10 años ahí, pues ahí, triunfando. Y lo van a celebrar con un disco de autoversiones en la que colaboran mogollón de grupos internacionales. Lo han anunciado un poco así, no me queda claro quién es. Pero se han sacado un adelanto con Olga, cantante de Toy Dolls, que va a ser un muy buen arranque para esta hoguera número 119 de Cienfuegos. Vamos con esta primera canción del día, esta primera temazo, Cream, con Unsung Without a Promise, que es la versión en inglés de su canción original en catalán, que ahora mismo no sabría decir una cançó y una promesa, yo creo que no tiene más complicación. Sí, yo creo que sí, ¿no? Una cançó seguro, una cançó pero... Y una es que creo que es así, sí, sin más. Pues venga, vamos, sin más dilación. Ah! Scream con Olga de Toy Dolls. Bueno, su comandante, ¿qué te ha parecido? Me comentabas que no conocías a los Scream, que ni te sonaba. Pues no los conocía absolutamente de nada. No suele ser mi estilo de música, aunque todos sí que me molan. Y hostia, vaya cañón, ¿eh? Vaya cañón. Sí, es que a veces nos quejamos de que hay pocos grupos nuevos de punk. Y bueno, estos nuevos no somos, que están cumpliendo 10 años. Pero tampoco son los dinosaurios que vamos a poner prácticamente el resto del programa, ¿eh? Sí, porque tenemos playlist de abuelos. Pues como debe ser, la verdad. Hay grandes abuelos por ahí haciendo rock and roll, pero sí, de vez en cuando muchos nos quejamos, incluso los que estamos ya bastante fuera del ambiente más musical, de mucho trap y mucho reggaetón y muchas cosas que a mí no me terminan de convencer en absoluto. Pero sí, joder, voy a tener que desempolvar ahí los casetes. Los casetes, que murió hace poco el creador de los casetes, por cierto, el sí, ingeniero sí. Que los creó. Pero vamos. Algo vi, Mr. Casiete. Es el mismísimo. De Cataluña, de donde son los Cream, nos vamos a hablar un poquito de Murcia. Pero sí, es un poco divagación, pero nos apetecía hoy hacerla. Murcia está siendo mucho la actualidad, ese efecto Murcia que nos ha llegado a Madrid de lleno. Madrid sí. Contraprogramando a las provincias, como siempre. Y el centralismo español es tremendo. Y tan de lleno. O sea, al final este movimiento, pues muy de la corrupción del PP, ¿no? Pues pasó en Valencia y se movió todo. En Madrid, pues aquí da igual, porque puedes poner un bote de aceite de oliva reciclado con el logo del PP y la gente lo va a seguir votando. Pero bueno, a ver, lo de Murcia sí, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Es tremenda. Es que sigan pasando estas cosas. Mira que aquí tampoco vamos a ser los defensores de la democracia parlamentaria, precisamente, pero lo que ha pasado, ese caciquismo tan vieja escuela, ¿no? Hablábamos de los rockeros viejos, pues la corrupción vieja escuela, esos caciques de toda la vida comprando voluntades, ha sido tremendo, ¿eh? Pero bueno, lo que queríamos decir un poquito de Murcia es, yo qué sé, no se me ha perdido nada. Personalmente he estado 3 veces y creo que las 3 ha sido el baloncesto. Yo tengo que reconocer que Murcia, junto a alguna provincia insular, insular, es la única comunidad autónoma o región demás en la que no he pisado nunca. Nunca. Y sé que hay montañas en las que en invierno riguroso se pueden hacer alpinismo invernal, que sería el principal motivo por el que iría, y me han dicho que se come muy bien en Murcia. Y se bebe muy bien también. Y que es una ciudad muy bonita además. Es una región en general porque es bastante distinto, más pues como en todos lados, el interior de la costa. Y bueno, pero a lo que íbamos es que históricamente es uno de los muñecos de pim pam pum de las bromitas, que bueno, hay que meterse siempre, por supuesto, con los vecinos, siempre. Pero son bromitas que, vamos a ser sinceros, muchas veces tienen su toque de clasismo. Y con esto me acuerdo, ahora que está muy de moda hacer los chistes de los murcianos, pues me acuerdo que en los años 20, 30, en Cataluña, de donde venían los Cream, que es a lo que venía con lo que estábamos hilando, pues se llamaba murcianos de manera despectiva a todos los trabajadores inmigrantes de otras regiones del Estado español que iban ahí a buscarse la vida, desde la burguesía autóctona o de los obreros desclasados autóctonos de Cataluña, decían ahí los murcianos, despectivamente, pues como refiriéndose a toda la inmigración pues andaluza, castellana, aragonesa, mucha gente sí. De Aragón. Sí, la verdad es que es eso. Es lo que antes eran los chistes de Lepe, pues ahora están tocando pues a los chistes de murcianos, como un poco los tontos a los que no se les entiende cuando hablan, pues los de la región a los que no quieren ni Levante ni Castilla, la región a la que enfrentaron con otras con todo el tema del trasvase, en lugar de mirar que el problema en el caso del trasvase, que hablaremos. Lo hemos dejado algún día las pinceladas, el problema es España como Estado. Y el capitalismo como sistema. Bueno, en el sí, tema sí, concreto del por supuesto. O sea, evidentemente aquí no es una cuestión de una región o en otra, aunque evidentemente aquí el PP y la derecha españolista le ha dado un rédito electoral increíble, pero claro, es una cuestión de gestión de recursos y de que en una región, al sureste de España, con los problemas hídricos que hay, no puedes plantearte mega urbanizaciones, turismo y agricultura intensiva con una cantidad de recursos de agua fundamentales. Sí, y ahí el problema, pues eso, es capitalismo, es producir sin mirar cómo, y en la política española de poner a una región por encima de otra en lugar de mirar de cada región que produzca lo que pueda y tener la solidaridad interregional que no sea a costa de quitar los recursos a unos para que tengan otros. Como Madrid es la solidaridad por bandera. Eso es, libertad de socialismo. Y decíamos eso, de las bromas que se hacen en Murcia, pues a mí me gusta, que por lo general lo que me llega, la sensación que tengo es que se lo toman más a... Llevan bien las bromas, a la diferencia de otras regiones, que no voy a decir ninguna, que si les haces una bromita desde otra región, te monta la guerra mundial y vas a la portada del medio local, claramente, a los murcianos les suda los huevos ese sentido, y se lo toman con humor ellos también. Hay muchos humoristas murcianos ahora mismo en primera plana, que son los primeros que siguen esas bromas y de puta madre. Y a ver, Murcia, como cualquier región, pues tiene sus cosas malas. Es el mercado, amigo, ¿no? Pues tienen la UCAM, esa universidad de la secta de los Kikos, que se ha cargado la universidad pública y que, joder, qué universidad. Polaris World, que es la marca de ese modelo destructivo de turismo de sol y playa como la gran alternativa para crecer, ¿no? La agricultura intensiva que hemos mencionado, pues... que también es zona de muchos militares, con esas bases, pues yo sé, de Cartagena y demás, pero bueno, te pones a mirar de cualquier ciudad, provincia, región, nación, y sacas mierda a paladas, seguro, con lo cual el decir, no, Murcia no me gusta porque tiene militares, ¿y tú de dónde eres? ¿De sin Militarlandia? Pues eso. De Costa Rica. Ah, mira, justo. Eso que los subcontratan a los yanquis y ya está. Pero bueno, lo decíamos también. Otra cosa a admirar, pues que además de que se toman las cosas, los chistes con humor, pues que hay un movimiento de resistencia interesante, menos numeroso que nos gustaría, como en casi cualquier sitio. Y hay cositas, pues a bote pronto, pues me acuerdo de la gente de Murcia, subcultura, que llevaron a pinchar a Ovejas Negras, interactúan mucho con las cositas que sacamos aquí en Cienfuegos, así que desde aquí un saludo. Pues curioso que en eso de la moda del fútbol popular, el club de fútbol más asentado de accionariado popular es el CAP Ciudad de Murcia, que tiene una hinchada antifascista y que están funcionando en ese sentido. Pues también, históricamente, pues las luchas contra el desmantelamiento de la industria en Cartagena, que se narra en este documental que arrasó en los Goya, que es el año del descubrimiento, y que tenemos que ver sí o sí, porque, yo qué sé, unas protestas que acaban con la quema del Parlamento en el año 1992, o sea, sí, hace dos tardes. Yo recuerdo, se tendría que hablar más de ello. En su momento, creo que en YouTube se puede encontrar, no sé si un informe semanal, que habla de una manera bastante objetiva y que aparecen imágenes de los disturbios y demás. Hace unos años estuve buscando información, sí, que la tengo muy perdida, pero... Pues mira, igual puede ser buena excusa ver este docu y a partir de ahí y darle más. El histórico cantón de Cartagena, ¿no? Si hay cositas ahí. De Cartagena, y que la ciudad de Cartagena, y no sé si el reino de Cartagena en su momento, no sé qué entidad política, administrativa existía en aquel momento... Fue una de las ciudades que se adhirieron, y más quedándoles bastante lejano, a la revuelta comunera. Hostia, esa no me la sabía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora mismo no recuerdo, he dicho reino, podía ser ciudad, no me acuerdo exactamente qué entidad administrativa era. Hace muchísimo que leí las referencias. Nuestro amigo Jaime Manso, como buen castellanista que es, seguramente nos pueda dar algún dato más, así que si escucha el programa, que para el próximo no, nos corrija los fallos. Vamos. Hagamos un programa cartagenero aquí, y ya que estamos en Cartagena diciendo cosas buenas de esa región de Murcia, pues grupos de hardcore como estos, Milhouse con su temón, No quiero volver. Vamos a ello. Dale ahí. desde Cartagena, de la región de Murcia, no, la Cartagena de Indias, Milhouse, desde el año 96 tocando, no sé si siguen en activo. Pero... A mí ayer lo estaba comentando fuera de micro, que era una canción que me gustaba mucho, el grupo lo seguía a raíz de esta canción y de escucharlo en el recopilatorio este de la revista y demás, que en su momento sacaba VD Records, 100% sí. Papel del váter. Número 3, que lo tengo aquí justo delante. Sí, con esa estética, a ver, yo lo siento mucho, pero una estética bastante pobre, siendo... Bueno, pero son CDs que tienen 20 años y se autogestionaban el diseño, o sea que... Y pues hay que aprender, coño. Pero bueno. Al menos se puede leer. Que hay veces que ves cosas de diseño muy bonito, pero. Es verdad. Ni Cristo que lo lea. Pero a mí personalmente me parecía muy pobre. Y ayer, el caso es que hablando de lo de Murcia, empecé a recordar grupos de Murcia y alguna historia de la escena murciana, de más política, más punk, lo que fuera. Y me venía la canción a la cabeza, no era capaz de sacar el grupo, acabé sacando el grupo, acabé encontrando la canción. Y les encontré en Facebook, así que es posible que sigan tocando, pero bueno, no lo hemos comprobado. Tengo mucho más, pero vamos, esta canción es uno de los grandes temas, igual del hardcore para mí, en castellano, claro. O sea, es una muy muy buena canción. Lo es. Bueno, vamos a seguir con temas un poco duros. Hoy nos vamos a ir con un tema un poco duro porque este día 15 se han cumplido... Tres años, me ha bailado un poquillo la fecha, de la muerte de un mantero, pero bueno, más que la muerte de un mantero, la muerte de una persona, Mabé Mballé, y bueno, que dejó a las claras pues muchas de las vergüenzas del mundo occidental y mucha de la doble moral. Y yo que sé, algo bueno que hay que ver, pues cómo se movilizaron sus compañeros. Este mismo lunes han seguido, pese a todas las restricciones, Ha habido una concentración allí en Lavapiés en su recuerdo. Sí, que organiza el Sindicato de Manteros de Madrid, porque además Mame, si no recuerdo mal, en su momento el propio sindicato y otros colectivos de apoyo que hay en Lavapiés le recordaban como una persona que estaba activa en el propio sindicato y en el movimiento social, por lo menos yo digo chavales siempre ahí por el recuerdo en cuanto trabajábamos con mucha gente senegalesa y africana en Oviedo, de los chavales senegaleses. O sea, una persona que además militaba o simpatizaba o participaba activamente. Participaba, por lo que tengo visto, participaba, pero vamos, que tenía 34 años. Vamos a contar un poco la historia, que hemos empezado casi por el final. Sí, sí, igual nos hemos venido muy arriba. Dale, dale tú. Bueno, vale, pues... Sí, yo me quedo a la parte final del... Porque el pobre no estaba legal y tú... Pues el 15 de marzo de 2018, esta persona, Mamé, que trabajaba vendiendo en La Manta porque no tenía papeles, murió de un infarto en el barrio de Lavapiés tras una intervención policial. Parece ser, a pesar de que los juzgados cerraron todo y dijeron que no había ninguna relación, que venía huyendo desde la Puerta del Sol. De la policía, debido a que, como sabéis, la venta en La Manta es ilegal y, dependiendo de cómo vayan las circunstancias en políticas en determinadas ciudades, en determinados momentos, se persigue más o menos, con mayor o menos vehemencia, a las personas que venden en La Manta. Entonces, bueno, pues esta persona cae fulminada al suelo, muere, si no recuerdo mal, al muy poco tiempo, casi instantáneamente, y lo que se suceden son una serie de manifestaciones, disturbios y repulsa, que llega incluso a alcanzar a algunos sectores del partido que en aquel momento gobernaba el Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid. Incluso algunos de sus concejales tuvieron que responder ante la justicia porque les denunciaron algunos sindicatos policiales. Y bueno, tenemos un hecho concreto como es la muerte o el asesinato de Mamé. Y también tenemos ese racismo, cuando hablamos hace unas semanas del racismo estructural de Estados Unidos, pues ese racismo estructural del Estado español que condena a personas a venir en situación irregular al Estado español y a ganarse la vida de cualquier manera, pues en este caso vendiendo productos en una manta, no sé si de música, de ropa, me da exactamente igual. Sí que se le ha ido recordando a lo largo de todos estos años. como decíamos, Mame era una persona que colaboraba, participaba activamente en las entidades o en el movimiento asociativo de Lavapiés. Y bueno, pues se ha quedado, digamos, como uno de tantos puntos negros del racismo institucional español, pues como la masacre del Tarajal, como la muerte de otro chaval senegalés en el servicio de recogidas de basuras de Oviedo, como las muertes que ha habido en los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, pues una más, en este caso, pues era un poco aportar ese granito de arena, ¿no? Para recordar ese racismo en el que una parte de la población española nos beneficiamos, en el caso además de, pues por ejemplo, esta persona era de Senegal, pues esquilmando su recurso de pesca y luego encima teniendo personas trabajando a muy bajo coste y no solamente en la manta, sino en la agricultura, en la construcción, en el sector de los cuidados, tal cual. Y lo llamativo, en el caso concreto de Mamen Valle, es que tenía 34 años en el momento de su muerte, pero llevaba en España 12. Y dices, ¿cómo demonios alguien que lleva 12 años en un país no ha conseguido regularizar la situación? Pues en el momento, en el diario.es explicaban por qué. Y me parece que es interesante recordarlo, que es una situación que pues por la que ha pasado mucha gente, la que está pasando mucha gente, que es todo lo complicado que es poder regularizar la situación en España. Voy a leer literalmente y luego comentamos. Para optar a la regularización deben haber vivido en el Estado español 3 años de forma continuada. Presentar un contrato de trabajo indefinido de jornada completa, 40 horas semanales, y no contar con antecedentes penales ni multas pendientes con la administración. A ello se añade que generalmente las oficinas de extranjería, dependiendo de la comunidad, exigen una serie de requisitos a las empresas que haya ofrecido empleo a quien pretende obtener los papeles, como la solvencia o la inexistencia de deudas. Y leo una frase literal de una abogada. En Madrid están solicitando que la compañía debe estar libre de deudas, para lo que exigen la presentación de la declaración de la renta y el impuesto de sociedades de los 2 últimos años. Esto frase de Marta Herrero, abogada de la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Y claro, a ver, esto se podríamos profundizar, pero nos quedamos solo con esto. Joder, qué requisito, ¿sabes? Sí. Pues con esto entiendes que alguien como que está trabajando en la manta, pues a la que le cacen un día por algo que sí te cazan a mí o a mí, nacidos en Madrid, sería una multilla, pues a ellos les jode la vida. Para empezar, no nos iban a cazar porque somos blancos, eso es lo primero de todo. Para terminar, porque nunca nos hemos tenido que ver en las circunstancias y algunos de nosotros venimos del precariado más absoluto de trabajar en esas condiciones, con lo cual es que ni siquiera somos capaces de imaginar cuáles son esas condiciones, porque incluso estando en la escala social o socioeconómica bastante abajo, como puede ser mi caso, nunca me he tenido que ver obligado en 37 años de vida a trabajar en esas condiciones. Y tener que huir de la policía por estar trabajando. Efectivamente, cuando se habla de la muerte de esta persona, a nivel judicial se cerró el caso diciendo que parece ser que tenía una dolencia congénita cardíaca y demás. Pero no solamente nos centramos en el hecho de que nadie dice que a esta persona lo hubiesen golpeado, lo hubiesen agredido y fruto de ese estrés hubiese fallecido, sino que se la estaba persiguiendo. Quien conozca Madrid, de sol a Lavapiés, hay una buena tirada corriendo, y más cuando estás huyendo para que no te detenga la policía. Pero es que además, cuando hablamos del estrés que supone una vida cotidiana así, y se agravan efectivamente o se crean problemas no solamente cardíacos, mentales, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de compartir bastante tiempo con compañeros en concreto de Senegal, además, hace unos años en Oviedo, en la que se podía ver de manera muy directa cuál era el ritmo de vida y la angustia que le provoca a una persona saber que, por ejemplo, te puede estar esperando la policía en la salida de los locutorios cuando tú estás enviando dinero a tu casa, por ejemplo, o cuando has quedado en recoger en el banco de alimentos de la asociación que te está echando una mano comida, ropa, o cuando vienes de clases de español, cuando vienes de hacer una consulta con la abogada, o he llegado a conocer incluso cómo desde delegación del gobierno de Oviedo, de Asturias, perdón, se citaba a los migrantes que tenían alguna cuestión legal pendiente, y cuando hablamos de cuestión legal no estamos hablando de violadores, asesinos, atracadores, puede ser no haber pagado una multa, se llevaba la habla abogado en un sitio y a los chavales se los llevaban deportados. Hubo varios casos de deportación forzosa de este que se paró haciendo una denuncia pública, una ocupación pública de las oficinas, y gracias también a la denuncia interna de muchos de los trabajadores de extranjería que no estaban de acuerdo con esta situación. Claro que es una barbaridad. Simplemente con legalismos en la mano es una jodida barbaridad. Una cosa te digo, en general a estos listillos que dicen que los inmigrantes vienen porque les regalan los papeles, el efecto llamada, que si las paguitas en cuanto pisas España, a esa peña les querría poner hacer un trámite administrativo de extranjería, no de esta gente que llega ilegales y la cosa se enquista y demás, no. Un trámite de extranjería de los fáciles, de los sencillitos. Te pongo, por ejemplo, de gente que tengan países con reciprocidad con España, con el reconocimiento de papeles, de países de también hispanohablantes, para que no tengas el tema del idioma. Así, lo estamos. Cosas que parece que son facilitas, ¿no? Yo qué sé, pues también. Eso, gente que ha entrado legalmente, incluso gente que entraron con sus padres siendo ellos menores y ya llevan en España mucho tiempo. A todos esos listillos que dicen que les regalan los papeles simplemente por ser de fuera, que si los de aquí primero, que si no sé qué, les querría poner a hacer uno de esos jodidos trámites, a ver qué nos cuentan. El trámite más tonto y sencillo del mundo, pedir un certificado para una boda, por ejemplo. Que de eso yo he visto dramas en la cola del registro civil. Sí, sí, estaba pensando precisamente en eso, sí. Y que luego vengan y nos cuenten esa puta mierda. Es que es tremendo, ¿sabes? Lo complicado que es. España no es un país sencillo para extranjería, ni mucho menos. Y al final, una cuestión que a mí me dejaron muy clara bastantes compañeros. Cuando hablabas con esto y se lo comentabas, y bueno, pues al final es verdad que también hay gente que lo pasa muy mal, pero hay gente que dramatiza mucho también. Y había una cosa que era muy... Te reías bastante porque es verdad que decías, es que en el fondo somos la última mierda. Una vez un buen colega, tan buen colega como que compartíamos piso, me decía, pues, ¿tú te crees que yo me quiero quedar en España? Dice, si yo vengo de Senegal, yo hablo francés, yo me quiero ir a Francia. Esta persona tenía papeles en regla hace muchísimos años, pero le era muy difícil conseguir la nacionalidad porque necesitaba todavía muchos más años. Ahora no me acuerdo los trámites, en su momento me lo sabía exactamente. Pero de que conseguía los papeles tenía que ir haciendo varias renovaciones, no sé si eran 3, luego 5 años, antes de acceder a la nacionalidad. Y con ello ser ciudadano de la Unión Europea y poderse mover libremente en el espacio Schengen. Al tener papeles, y cuando hablamos de papeles es permiso de trabajo y de residencia, lo que puede ser residir en un país determinado. No puedes moverte libremente por la Unión Europea, por ejemplo. Esta persona en concreto se quería ir a Francia. Decía, es que yo hablo francés, el castellano ya lo hablo perfectamente, pero me ha costado mucho hablarlo, y en Francia las condiciones laborales son mucho mejores. Yo no quiero quedar aquí. Es que ni siquiera quiero quedarme aquí. Sí, incluso no. Los que sí se quieren quedar y tienen su vida hecha aquí, pues son trabas y trabas y trabas. Es un sin vivir. Pero bueno, ya hemos rajado mucho. Vamos a poner una canción. Solo una última cosa, venga, cuando hablaba... dentro de todo esto siempre se ha hablado del derecho al movimiento, del derecho a que las personas tengan la capacidad y la libertad, que no solamente viene porque un papel te lo permita, sino tener la economía suficiente o los ayudas, los apoyos para poder viajar. Pero hay muchas, desde incluso algunos ámbitos del anticapitalismo, se plantea la opción de que lo primero que tiene que haber es el derecho a quedarte. Todo lo que se habló estos últimos años con la juventud, que se fue de España, que si era una oportunidad, que si éramos jóvenes y queríamos viajar. Conocemos aquí personas de nuestro propio pueblo, de Pinto, que se fueron del Estado español porque eran incapaces de ganarse la vida de una manera digna, que es lo mismo que pasa, en este caso hablamos de compañeros y compañeras de Senegal. Uh-huh. Y así como recomendación sobre toda la estructura económica que sostiene la migración y lo que hemos ganado nosotros como privilegiados, porque al fin y al cabo somos blancos con la nacionalidad del país en el que vivimos, y nos ha sido muy sencillo mejorar nuestra situación económica en base a la explotación de personas que vienen de otros países a trabajar en economía sumergida o en economía precarizada y demás. Yo siempre recomiendo los escritos de Eduardo Romero, que es un compañero de Oviedo que ha estado teorizando desde el ámbito económico, político y social de toda esta estructura dentro del capitalismo moderno, posmoderno español, ¿no? Todos sus textos se pueden encontrar en localcambalache.org, ya que él participa de este colectivo y ha editado los libros con su propio colectivo, y a mí me cambió mucho la forma de ver no solamente el hecho de que la gente tiene que tener derecho a vivir donde necesite, donde quiera, sino cómo es la estructura económica que sustenta todo esto. Y además te pone de muy mala hostia. Ah, bien. Eso es bueno. Pero bueno, está bien tener esas herramientas para digamos, responder a tanto imbécil, que seguramente no lo vaya a entender porque no entienda de economía. Pero, bueno. Pero siempre está bien generar esas herramientas teóricas, así que bueno, es una recomendación muy, muy personal además, y bueno, que se quede ahí. Pues vamos con ello y con una canción que habla de esto, y la gracia es que tiene sus añitos, unos 30 añitos, pero esto de la manta, por desgracia, no es nuevo. En este caso no hablan de Senegal, como de donde era Mamé, sino que hablan de Camerún, y que tiene su gracia. La escuchamos primero y después comentamos. Nos vamos con Zarama y su Iñaki Cerurrún dago en Camerún. Yeah. ¿quién es Iñaki? ¿Qué esto que acabamos de escuchar es Zarama? Iñaki Seurrun Dago en Camerún, significa algo así como Iñaki, ¿qué lejos queda Camerún? Pues cuenta tú, porque igual que yo siempre hablo historias de Asturias, la parte de Euskal Herria creo que la tienes tú más pateada, ¿no? Más pisada y más bebida. Pues sí, sí, sí. Nada, Iñaki, qué lejos está Camerún. Iñaki era el modo en el que se empezó a llamar en la calle a los manteros, de lo que hemos estado hablando, a esta gente de origen africano que vendía, que hacía venta ambulante, muchas veces de cosas de dudosa legalidad, pero bueno, que y cariñosamente se les puso el mote de Iñakis. De llamarles Iñaki a todos, pues por no tener que estar aprendiendo los nombres. Que esconde su parte de racismo, no vamos a decir que no, pero también tiene su guasa. Bueno, puede tener el rollo incluso así de ser simpaticote, de este rollo, no sé, a mí durante muchos años, en otra ciudad que no era Oviedo en la que estuve residiendo, era el guaje. Y no era despectivo, ni mucho menos. Puede ser como, bueno, pues Iñaki, porque es lo que nos suena. Sí, sí, sí. Pues como muchas veces a los chinos le llamamos Juan, a la que se llama Juan o cualquier nombre que nos cuesta más, a simplificar, sí, que es diferente. Como una gracia de esto, lo de Iñaki, cuando se enteraron en el programa de, no sé si en La Resistencia o en La Vida Moderna, que llamaban Iñaki a los manteros, se descojonaban porque creían que era por Iñaki Williams, el jugador del Atleti de Bilbao. Y la peña le explicó, no, esto viene de mucho antes, ¿eh? Iñaki Williams, que es además seguramente uno de los futbolistas, por lo menos de los futbolistas conocidos, con más dignidad de la actualidad, sin duda, ¿eh? Sí, que apoyó una venta del sindicato de manteros, en este caso el de Barcelona, sirviendo de modelo y tal de unas prendas de ropa que sacaron para financiarse, porque el tío no olvida sus raíces, su madre tuvo que saltar la valla de Melilla la primera, luego hicieron otra todavía más dura y dicen, pero si cuando tu madre vino no había valla, dicen los fachitas, no, había valla y no esta criminal que hay ahora que te revienta la piel. Y no otra más bajita, pero le tocó saltar. Sí. Y no solamente se acuerda de sus amigos, también de sus enemigos. De hecho, pues a estas personas que igual en un momento dado se hubieron contacto, se le podría pegar un telefonazo un día a la emisora. El futbolista cuesta a veces, pero bueno, yo lo dejo ahí. Porque el contacto lo tengo. Sobre Zarama, que también es interesante mencionarlo así un poco rápido, decir que mientras son un grupo que en la época en la que el nacionalismo vasco se estaba debatiendo sobre si el rock podía o no ser vasco y revolucionario, pues Zarama dijeron que les daba un poco igual todo eso y desde posiciones vascas y revolucionarias, pues fueron los primeros en editar un sencillo de punk rock en euskera. Antes que Cortatu, antes que Erchaina, que ellos fueron los primeros. Y decir que es muy entretenido el libro que su cantante, Roberto Mosso, titulado Flores en la basura, pues sacó sobre la historia del punk rock vasco desde su experiencia personal. Él es de Santurce, y ¿qué decir de Santurce? ¿Qué otra banda salió de Santurce? Los Escorbuto, compartieron mucho, y mola que no es el típico libro apologeta de fans, sino este es el libro de un colega que habla de otros colegas. Roberto Mosso es periodista en la Radio Vasca, en la EITB, pero sigue en activo como músico, tanto en solitario como creo que con Zarama. Pero bueno, Ivonne. Puede que sí, sí, sí. Si me quieres sonar, he buscado un poquito. Que se junten de vez en cuando para tocar y demás. Sí, no, pues no es Zarama, pues grupo de todos los festivales, pero es que sí me suena que están. Me gustaría verlos si hubiera ocasión. Y bueno, ya que venimos de enrollarnos mucho con un par de temas seguidos, vamos a suavizar y también con algo de música nueva. Es una que tenía ganas de poner algún día por aquí para ver si... Para ti creo que es la primera que vas a escuchar la canción. A ver qué piensas tú de qué habla. Venga, me lo voy a poner. Tú que nos escuchas en la radio, si es la primera vez que oyes esta canción de un grupo de Miranda de Ebro que se llaman La Regadera, a ver de qué piensas que habla. La canción se titula Mientras hacemos planes. Atravesar los Pirineos en un Forfi matrícula Victoria. Y entra en tu vida de rebote. Salí volando de tu noria, y es que tu nombre te delataba. Hubo que echarse al monte, las noches de redada. Aquel enero llovió como en el cine de verano. Donosti sin mundo, sonidos de tambor. Fuimos de calle a Berricharrac, hacer pintadas en la playa. La vida es lo que pasa. Mientras hacemos planes, somos hijos bastardos de nuestras decisiones. Desafiaste todo. gustan, me gustan menos que tú. Aunque no pensemos lo mismo, aunque digamos adiós. Huimos juntos al bosque y hasta que escampara robamos setas a la Mari, aunque ella nos la regala. Desde Miranda de Ebro, la canción Mientras Hacemos Planes. Subcomandante, ¿de qué crees que habla? Pues está clarísimo. Habla de las tierras altas de Burgos, del norte, vamos, de lo que viene a ser Burgos. Tal cual, de las merindades. Así de claro, ¿eh? No tengo ni idea, la verdad es que la canción me ha gustado. Se ha convertido en mi segundo grupo favorito de Miranda de Ebro, perdón, después de los Crustis de Sinergia. Pero no tengo ni idea de lo que va, así de claro. No sé, yo es que tras varias escuchas, la primera escucha no le hice más caso, me gustó eso de, ay, la vida es lo que pasa mientras hacemos planes, que eso queda muy de libro de autoayuda, pero a veces viene bien alguna frasecita de autoayuda, pero luego le iba dando vueltas, y a mí esta canción habla de una historia de amor o de amistad con un represaliado político vasco que tiene que pirarse. Es la sensación que me queda con algunas frases, pero a la quinta escucha, tercera, de repente iba con el coche y de repente... ¡Hostia, tú! Me queda esa sensación. Podría ser, sí. Norte de Europa, lugar además de acogida de refugiados. Hay un momento que habla de, no sé qué, de unas setas a Mari, que Mari es una de las principales deidades de la mitología vasca y es la diosa de la tierra que se esconde en las oquedades de algunas montañas, en el Amboto, por ejemplo, no sé si en el Gorbea también, en el Aizkorri. Toma ya ahí el datazo. Es que nos fuimos a ver a Mari a la cueva de Amboto, joder. Uh-huh. No la vimos porque llovía. No, pero vamos, la verdad que hace muchas pequeñas referencias a cositas de País Vasco, pues eso, los tambores de Donosti, la famosa fiesta tamborrada que ha sido el pasado mes de enero, pues de Jaia Berritxarra, pues algo que hemos hecho mucha gente. Y pero... para quien no sepa dónde está Miranda de Ebro es un nudo de comunicaciones muy importante en el norte de Burgos, muy muy cerca de los límites con el País Vasco, vamos. De hecho, tenían Herriko Taberna. Cierto, y es. Y ahí vive muchísima gente que no se puede permitir la vivienda en Vitoria, pero trabaja en pues los polígonos que sí hay por la zona. Mucha gente de Vitoria trabaja vive en Miranda. Es más, según muchos conocidos nuestros, el País Vasco empieza en Gamonal directamente. Al norte de Burgos ciudad ya es Euskal Herria, vamos. Pero bueno, ahí queda eso. No sé qué os parecerá a los oyentes, si nos queréis comentar de qué creéis que habla la canción. No he leído nada sobre ella, es solo pues el típico juego este de como oyente descubres una canción, te mola, este grupo lo descubrí en diciembre. Y dices, hostia, que creo que habla de algo más, o a lo mejor no, ni he buscado información. Vamos con el siguiente tema, que es una curiosidad. Hablábamos, grupos nuevos, La Regadera, tienen 3 discos, yo creo que no llevan más de 5 años. Grupo del año Catapún, como, bueno, grupo en este caso solista, Ozzy Osbourne, una de sus canciones míticas, que tiene también una historia muy curiosa detrás. Sí, sí, ¿quieres escucharla primero? ¿Charlamos primero y luego dejamos este joyón? Mejor charlamos primero y dejamos el joyón fluir tranquilo. Pues a ver, si estamos hablando de Ozzy Osbourne, estamos hablando del alma mater de Black Sabbath, que para mí es básicamente el comienzo de todo. Es el comienzo del heavy metal, pues junto a bandas como Deep Purple y demás. Para mí igual, quizá la primera de las bandas que no solamente en estética, en actitud, sino también en sonido, empieza con este mundillo del heavy, además con este rollo oscuro, que está muy relacionado también con la canción de la que ahora vamos a hablar, y que además luego da pie a muchísimos, muchísimos subestilos que han influenciado a la escena hardcore. Tanto en las letras con el rollo este oscuro, pero bueno, para mí sonidos tan alejados como puede ser el grindcore, el death metal, el stoner, el doom y demás, todos estos subestilos del metal y del hardcore tienen una influencia directa de Black Sabbath, por no hablar del propio black metal o cosas de este estilo. Yo he visto hacer versión de Black Sabbath a Más Cabalera, el de Sepultura, en un festival, coño. Por ejemplo, es que Black Sabbath en realidad, que si las ves en los primeros discos, ¿no? Incluso ves el vídeo del Paranoid, que es igual su canción más conocida, y para mí igual la mejor canción de la historia del rock, personalmente, son unos hippies que se ponían, y lo que pasa es que los sonidos empiezan a pasar de ese hippismo y de esa psicodelia, que también la tienen en los primeros discos, a temas mucho más oscuros. Y luego está el tema este, porque Ozzy Osbourne es un gran gilipollas en muchos aspectos, pero también fue un gran personaje, ¿no? Con el tema este de ir colocado y morderle la cabeza a la paloma, y que luego se mete en el rollo este satánico, que se dedicaron a no negar porque les daba negocio, pues dio dando rienda suelta con la bromita hasta haber llegado a todos esos subestilos tan oscuros dentro del metal. A mí, personalmente, Black Sabbath es un grupo que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, aunque a veces sean muy duros de escuchar sin haberte fumado unos porros, siendo sinceros, y como aquí no somos fumadores, pues igual cuesta un poco, pero tiene una calidad musical innegable, y bueno, luego sí, ha acabado, pues eso, siendo un gran personaje. Recordemos que incluso teniendo su propio gran hermano con su familia. Con familia, sí, los Osbourne. Sí, sí, o sea, el tío es un payaso, las cosas como son. Pero bueno, y entre otra serie de cuestiones, acabó sacando también relativamente pronto discos en solitario. Entre otros, uno de los grandes discos del heavy metal, como es este de 1980, Blizzard of Oz, y en el que está incluida una... O sea, un temón, que es un temón, joder. Yo no lo conocía hasta que me pasaste para el guión. Pues este Mr. Crowley, que está considerada no solamente una de las mejores canciones de la historia del heavy metal, sino que también tiene incluidas uno de los riffs también más conocidos de la historia del rock y del heavy. Y te preguntarás, ¿quién era este Mr. Crowley? ¿Quién era Mr. Crowley para que le dedicara una canción un personaje como Ozzy? Pues de personaje a personaje, tío, porque me toca, la verdad. Porque el señor Aleister Crowley también era conocido por sus apodos como Frater Perdurado y The Great Beast 666 o 666. Era un escritor, alquimista, pintor, mago, viajero, inglés, a caballo entre los siglos XIX y XX, en las primeras décadas del XX. Buena época para la gente de este perfil, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Todos esos finales de la Inglaterra victoriana, y luego pues se comió la Primera Guerra Mundial, la época de entreguerras, y ojo, o sea, estamos creando, metiendo su perfil de viajero con el de escritor, con el de alquimista. Alquimista, efectivamente. era conocido por muchas, muchas cosas, pero fundamentalmente por formar parte de varias asociaciones de ocultismo, entre otras algunas de las que él fundó, por escribir poesía, ensayo, pero ensayo fundamentalmente sobre magia. Creó su propia teoría sobre el concepto de la magia, magia negra, sobre sí, todo. No de sacar un conejito de la chistera. No, efectivamente, no, ni de salir de una caja, ni cosas de ese estilo. Y por lo que a mí me interesa también narrativa, y por ser un gran viajero y fue precursor del alpinismo. Es más, hizo un par de intentos de ascensión a dos de los 8.000, dos de los 14 8.000 que hay en el planeta, en concreto al K2 y al Kangchenjunga. Es que nunca sé decirlo bien, Kangchenjunga. Que este nunca lo sé decir. Estamos hablando de una persona que en la época de las grandes expediciones, fundamentalmente al Everest, todavía no se había conseguido hollar el Everest, las expediciones eran, digamos, tipo asedio. Se llevaba un montón de gente con un montón de material y iban subiendo los mejores, normalmente alpinistas, pero estaban asociados pues a ser geólogos, militares, aventureros, y se intentaba coronar la montaña a base de llevar muchísimo material. Digamos que su estilo era más bien hacer un poco, iba a decir estilo alpino, que es hacer estilo alpino, es ser autosuficiente por ti mismo. Él básicamente era, yo me han dicho que aquí hay montañas altas, tiene que haber algo mágico, voy a intentar subir con lo que tenga. Y bueno, muy poco profesional, consiguió no morir en los intentos, pero si no recuerdo, en el K2 llegó a estar a una altitud de 6.000 y pico, que para la época era algo bastante, bastante considerable. En el K2, que es la montaña más peligrosa de la Tierra, posiblemente en su ascensión normal e invernal. Esa fama tiene. Sí, sí, o sea, que ojo. Y bueno, Ozzy Osbourne sacó su, digamos, su interés para escribir esta canción en uno de los libros de Crowley que estuvo leyendo en aquella época. Y así, como curiosidad, aparece bastante en la cultura popular este Crowley, en la cultura popular anglosajona. Y para los que no somos de anglosajones, desde luego, hay que decir que es uno de los personajes que salen retratados en la portada del disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O sea, esa magnífica portada también maravillosa de un grupo tremendo. Pues tenía tanta importancia como para salir en ello. Así que bueno, lo podemos describir como un person. Un person pues, al que le cantó otro person con esta canción acá. Vamos allí. Thank you. Mr. Crowley, por Ozzy Osbourne. Pues ya hemos aprendido quién era ese personaje al que le cantó otro de los personajes de la música rock. Tal cual, ahora solo nos falta saber si se podrá encontrar libros de Aleister Crowley en las bibliotecas públicas, por ejemplo. O sea, habrá que pedirlas. Ahí. Para ir cerrando ya este programa, que nos ha salido variadito en lo musical y en la temática, pues os voy a comentar una propuesta que nos hemos hecho aquí internamente en la guerrilla, de intentar que en cada Cienfuegos, en cada programa, haya al menos una canción o historia protagonizada por mujeres. No por cupo, porque a veces dices tener que obligarte a tener un cupo, sino porque sí es verdad que es una de las tareas pendientes del programa, quizá, ¿no? Aunque, bueno, los que estamos aquí siempre los dos somos hombres, y al fin y al cabo tenemos ese punto de vista, esa condicionamiento. Somos hijos de la cultura en la que nos hemos criado, desde luego. Sí, sí, sí. Y bueno, y el rock y la política muchas veces no hay la presencia pública de la mujer que debería haber, pues vamos a intentar fomentarla un poquito, sin paternalismo ni leche, vamos a poner grupos que nos molen. Hemos puesto a Milhouse, por ejemplo, que ni nos acordábamos, ni caes de repente de... Ah, pues es voz femenina, pues habríamos cumplido ese cupo, entre comillas. Pero queríamos cerrar, pues ya que nos hemos puesto un poco con un clásico del heavy metal, pues con otro, ¿no? Este, además, puede que es más o menos de esa época que Ozzy, también de los 80. En concreto, estas son del año 78. Fueron, no la primera, pero sí de las primeras bandas de heavy metal formadas íntegramente por mujeres. Y, bueno, se hicieron bastante populares a raíz de girar con Motorhead en aquellos locos años 80, que eran ellas británicas. Nunca han dejado de tocar, si no me equivoco, siguen en activo, pero sus años de gloria, pues como los del heavy metal en general, fueron los, sí, desgraciadamente fueron está, los años 80. Estaba hablando en grandes voces, de hecho, del heavy metal femenino, y alguna vez me pegaré el lujo de poner aquí el All We Are de Doro Pesh, bueno, de Warlock, pero realmente una historia muy curiosa en este ámbito tan machista del heavy metal, y hablando así de mujeres y heavy. Warlock era un grupo en el que la vozarrona de Doro era lo que dominaba absolutamente, y al final, entre algunos cambios de formación y que ella era la presencia, principalmente el grupo se acabó llamando Doro. Y ella siempre dijo que no quiso tener hijos porque lo suyo era centrarse en sus seguidores musicales, y en su momento se quisieron aprovechar de su presencia física, se le propuso posar desnuda en revistas y demás. Siempre se negó porque dijo que lo suyo era el heavy metal y no estar haciendo gilipollas. Uh-huh. Así que... Pues eso, para el día que hablemos de Doro, no me has contraprogramado a las Girl School, macho. No te preocupes, que hay mucho que hablar de Doro, ¿eh? ¡Qué voz, joder! Sí, sí, sí. Pero vamos con las Girl School. Yo, como soy poco heavy, las conocí, pues como imagino que muchos de los oyentes, pues a raíz de una versión, una que con el título de Ladrón le hicieron la Sociedad Alcohólica en aquel disco a que llamaron Diversiones, todo... Que ha demostrado la Sociedad Alcohólica que ellos sí que son heavies, porque ese disco, la mitad del repertorio, es de clásicos del heavy, poco conocidos fuera del círculo más concreto. Y estos hicieron... La letra que le pusieron la Sociedad Alcohólica a esta canción de Girl School era Patrón Ladrón, Patrón Cabrón, la canción con la que vamos a cerrar hoy, y pues es para salir animados, ¿no? Come on, let's go. Nos vamos con las Girl School. Un abrazo. Hasta luego, vida del heavy man que pierda. Arranca la moto.